Aguilera desde 25 de mayo. Muy buenos días, Sebastián. Buenos días, ¿cómo estás? Sebastián, contanos bien cómo, bueno, cómo está sucediendo el conflicto y cuáles son, de verdad, las consecuencias que están atravesando los trabajadores. Bueno, el conflicto que tenemos acá en la localidad, o sea, en la localidad que emprende a 25 de mayo, el conflicto es del plan de inversión 2023 de la productora Plus Petrol, que notificó que no hay plan de inversión este año y que, bueno, que se iban a mantener, pero bajaron los equipos de perforación, gente en la casa, ahora tenemos que reubicar 22 compañeros, más 38 o 40 familias que dependen de que pueden quedar en la casa en stand-by y sin trabajo también de la empresa Chile SRL, local de acá de La Pampa también. ¿Qué significa reubicar? Reubicar significa de que la gente queda despedida, ¿sí? Queda despedida, es notificada mediante carta de documento. Y bueno, el compromiso es reubicarlos en alguna otra empresa que haya lugar, ¿no? Que hayan vacantes, pero que en este sentido es bastante difícil la problemática. Sí, suena bastante grave y no, bueno, basarse en promesas por ahí los trabajadores en este contexto es imposible. Contanos qué medidas de fuerza están llevando adelante. No, las medidas de fuerza se llevaron a cabo el viernes pasado, sí, en la entrada de Corcovo, el yacimiento Corcovo, donde está esta productora Plus Petrol, ¿sí? En la parte de que corresponde a La Pampa, en Puesto Pinto, llamado Puesto Pinto, barrera de entrada al yacimiento, y Gobernador Ayala, que también es parte de La Pampa, ¿no? La medida de fuerza es, la reubicación de estas personas, 18 compañeros de la empresa TSB, que fueron despedidos, y dos compañeros de la empresa Iransi, que prestaba servicio de transporte al equipo Bember 052 en Corcovo, que fue bajado, y bueno, nosotros tenemos la reubicación de estas dos personas que todavía estamos esperando noticias de la productora. Aún nada, aún no hay nada. Y 40 familias que pertenecen a la empresa Chile SRL, también de local, empresa local de 25 de mayo La Pampa, que inició en el Corcovo, desde que el Corcovo está activo, esta empresa siempre prestó servicios de flow line, digamos cañería de RFB, y bueno, y ahora hay familias que pueden correr el riesgo de quedar sin trabajo, ¿no? Sebastián, buen día. Juan te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Juan. ¿Estas familias de dónde son? ¿Son de la provincia de La Pampa? ¿Son de fuera de la provincia de La Pampa? No, son personas de locales de 25 de mayo a La Pampa. Ajá, y entonces... Las personas que recién te nombré, empresa TCB, son todas locales, son todas familias de 25 de mayo también, y la gente esta de Chile es toda local. O sea, 40 local. Familias de la provincia de La Pampa no tendrían trabajo y no tendrían ubicación. Correcto. ¿Qué intervención han tenido por parte del gobierno de La Pampa? No, el gobierno de La Pampa sacó un comunicado el día viernes que no obstante a esta problemática que hay, si Plus Petrol no resuelve nada, están solicitando que adjudicar las áreas, que le devuelvan el área para La Pampa, para el gobierno poder invertir y poder generar trabajo. ¿Y el municipio ha intervenido? No, por ahora el municipio también, o sea, el intendente se iba a poner en contacto con nuestro secretario general también para llevar la problemática a cabo, a tratar de coordinar, a ver de qué manera se puede también dar una mano en ese sentido. Pero bueno, el compromiso es de todos acá, político, sindical, y más que todo en medio de esto está la gente, el trabajador, ¿no? Que siempre, mal y pronto hablando, paga los platos rotos. Claro. Decían ustedes que, bueno, las medidas de fuerza se pueden extender, si no llega un resultado, a otros pozos fuera de la provincia en solidaridad. Esto está correcto, bien, correcto. Cuéntanos. Te comento, nosotros el día viernes, no solamente en el yacimiento, porque Plus Petrol tiene yacimientos en Vaca Muerta, en la tan nombrada Vaca Muerta, en La Calera, ¿sí? Tiene un servicio, un yacimiento allá, donde están poniendo toda la inversión de aquellos lados, en lo no convencional, y están haciendo abandono de los yacimientos convencionales, donde la gente va a verse afectada, ¿no? Uh-huh. No solamente en Añelo, sino que también en Centenario, donde tiene Plus Petrol, y en Rincón de los Sauces también. Todas las medidas del día viernes fueron en colaboración hacia lo nuestro de La Pampa. Bien, bien. Sebastián, ¿te puedo preguntar cuál es el salario de base de un trabajador del petróleo y cuáles son los riesgos que toma también un trabajador? Bueno, el salario básico de un petrolero hoy en día, con los aumentos que están logrando, que está logrando nuestro secretario general y paritarias ahora, la semana que viene seguramente, o la otra, te estoy hablando de un total neto, conceptos salariales, y un básico de casi 600.000 pesos, ¿viste? Uh-huh. ¿Y cuáles son los riesgos que asume un trabajador del petróleo? ¿Los riesgos de salud? Sí, obviamente, de salud, de seguridad, de vida. Uh-huh. Es un trabajo bastante forzado, bastante dedicación, digamos. Vivimos más con nuestros compañeros en el campo que con nuestra familia. Claro, eso no, sí. Y en la colocación de esos caños también son muy peligrosos, ¿no? Mira, no, la colocación, por ejemplo, Sile hace lo que es enrosque de cañería de RCB, donde la conducción de esos caños lleva el petróleo, lleva agua, lleva... Pueden ser muchas cosas, ¿viste? Uh-huh. Muchas conexiones. Y al bajar en los equipos, se termina el trabajo de Flowline, ¿no? O sea, y muchas otras cosas más. Uh-huh. Viene de la mano de todo. Esto no... Viene de la mano de todas las contratistas. Claro. Y si es Chile hoy, mañana va a ser Serpa, mañana va a ser Trambox, todas las contratistas que están arriba. Sí, sí, va a caer el mercado a nivel interno, va a ser realmente un reguero donde empiece a faltar inversión en cada uno de esos yacimientos. Correcto, claro. Sí. Uh-huh. Sebastián, ¿tu cargo en el sindicato cuál es? Soy referente y delegado regional de la sede de 25 de mayo, La Pampa. Te agradecemos. Y delegado gremial de la empresa Sile. Uh-huh. Te agradecemos esta conversación y vamos a estar atentas al conflicto, porque esto es de afectación, digamos, a toda la provincia, sí. no solamente bueno, a ustedes. Bueno. ¿Eh? Agradezco también la comunicación. Bueno, dejarle un saludo a toda la comunidad de Santa Rosa, La Pampa, y estamos prendidos en esta lucha que es por más que todo por el trabajador. Uh-huh. Por la dignidad del trabajador. Gracias. Bueno, listo, estamos en contacto. Hasta luego. Ahí conversábamos con Sebastián Aguilera, es representante del Sindicato de Petroleros del Petróleo y del Gas Privado. Bueno, es un conflicto realmente importante. Sí, hay que prestarle mucha atención. Los números de las familias que quedan desafectadas es importantísimo. Y 40 por ahí, familias. Y por ahí vos escuchás que el salario de 600 lucas, wow, decís, qué importante, pero a ver, estamos hablando de uno de los commodities. No, y los riesgos que cuenta en el trabajo, o sea, la presión que llevan esos caños, ha habido muchos fallecimientos. Exactamente, el año pasado estuvimos cubriendo varios, en ese aspecto, varios conflictos a propósito de el riesgo de vida y las muertes de los trabajadores y trabajadoras del petróleo. Es un tema que en nuestra provincia falta todavía abordar en múltiples aristas. ¿Por qué? Porque no somos una provincia petrolera, somos una provincia con petróleo. Claro, y, que son dos cosas distintas. Sí. Y la información no la sabemos interpretar del todo todavía. Tenemos que profesionalizar ese ojo para poder contarnos la realidad en los pozos. Nos va a tocar formarnos a los periodistas y a las periodistas. Ya venimos. Thank you.